Amigo, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Juan Carlos Preus, junto a Ananda Merlo en controles, y les haremos compañía en este ratito de hora y media de muy buena música en un día muy especial. Especial, como siempre decimos, son todos aquellos momentos en los que nos encontramos para compartir, pero también bastante especial o muy especial, porque hoy en nuestro país, el 11 de septiembre, se festeja, se conmemora, se celebra el Día del Maestro, ¿no? En conmemoración de la fecha del fallecimiento del padre de la escuela aquí en la Argentina, Faustino Sarmiento, ¿no? O sea, septiembre del año 1888. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque, bueno, maestro jubilado como soy, un enorme saludo a todos mis colegas de años y a todos aquellos que de alguna manera son maestros en algo, ¿no? Como los grandes maestros que aquí nos acompañan en cada encuentro semanal. Maestros a su manera, maestras en lo suyo, maestros en lo suyo. Maestros en forma genérica, no empecemos con esa pavada de maestros y maestras, niños, niñas, dejemos esa discusión aparte. Maestros en forma genérica, maestros en su día, 11 de septiembre aquí en nuestro país, y en el día que fue en aquellos lugares donde se escuchan fuera en las fronteras de la Argentina. Día del maestro son todos los días, como el día de la madre también son todos los días, porque uno no deja de ser maestro a pesar de los años que uno pueda llevar como jubilado, en mi caso unos poquitos años, pero el alma de maestro lo llevamos consigo siempre, siempre, siempre, en esta maravillosa tarea que es la de acompañar a los chicos en su desarrollo y en su crecimiento. Fantástico. Maestros en la música, decíamos, bueno, maestros, tenemos una pila de maestros. Hablando de maestros, en el día de hoy, son las 9 de la noche aquí, en este momento, creo que, si no está ya subido al escenario, el guitarrista estadounidense Pat Metheny, en una de sus varias presentaciones aquí en otro país, esta vez en solo guitarra, haciendo una gira internacional. La primera vez que solito él frente al público con su guitarra, con sus guitarras, y no con sus bandas habituales. Dos presentaciones en el Gran Rex, hoy y mañana. Bueno, no lo tenemos a Pat porque, bueno, le dejamos lugar a otros maestros tan fascinantes como él. No necesita presentación ni publicidad. Muy bien, escuchábamos esto muy muy lindo, la voz de John Secada junto al pianista cubano y paisano de Secada, Gonzalo Rubalcaba. Fascination es el álbum que publicó Peel Music el 29 de agosto de este año. Lo acompañan Tim Genius en bajo, Clark Spain en batería y Giovanni Hidalgo en percusión. La voz de el gran cantante pop cubano, John Secada, que no es la primera vez que aborda cancionero latinoamericano. Y en este caso, un homenaje a Nat King Cole, porque él dice por ahí, como tantas veces hemos escuchado esto, ¿no? En casa, mamá y papá escuchaban a Nat King Cole. Ustedes recordarán al Morocho, que tuvo su momento, un gran momento de fama, al versionar algunos clásicos latinos en castellano, ¿no? ¿Cómo sonaba por la radio? Aquello, seguramente la misma radio en la casa de John Secada, donde sus papás eran fanáticos de Nat King Cole. Y así fue como él quedó prendado de aquella música y le rinde un homenaje, un sentido homenaje, junto al gran pianista Gonzalo Rubalcaba, que acaba de publicar este álbum el 29 de agosto, pero que tiene otro también publicado con muy poquita semana de diferencia en trío con dos saxofonistas, que se lo prometo para próximas entradas. En su cuenta de Face, John Secada dice: espero de corazón que disfruten este álbum y que puedan sentir el amor y la dedicación que le pusimos a cada nota. Crear esta música junto a Gonzalo ha sido una inspiración indescriptible y estoy agradecido por el camino que compartimos a darle vida a estas canciones. No podemos esperar a que lo vivan. Vayan a escucharlo ahora y déjense llevar por este viaje con nosotros, dice John Secada en su cuenta de Face. Y en una larguísima nota, en la versión en español de la revista Rolling Stone, él dice, bueno, entre varias preguntas, no me quedo con algunas cositas nada más. ¿Por qué, de todos los grandes exponentes de la música, decidí rendir un homenaje a Nat King Cole?, le pregunta el periodista. Bueno, explorar la carrera de Nat, especialmente los temas que habían hecho en español, para mí fue algo muy lindo de hacer. También incluimos temas en inglés, que fueron importantes en su carrera, pero que no fueron identificadas como canciones súper exitosas. De aquí nace la idea. De mi parte, la influencia nace de que me crié escuchando a Nat King Cole en español. Escucharlo en este idioma era la única en la que no lo conocía, porque mis papás eran sus fanáticos, ¿no? Históricamente este disco representa demasiado. Este es el tercer disco que hago con este concepto. Y por allá, sobre el final de la nota, él agrega: espero que lo aprecien por lo que es. Es un disco con un sonido bien diferente. Está inspirado y es un tributo a Nat King Cole. El disco tiene una conexión diferente. Tiene mucho que ver conmigo mismo, aclara John Secada, este cantante multipremiado cubano que lo hemos escuchado por la radio tantísimas veces en su versión más pop, ¿no? Junto a Gonzalo Rubalcaba, Fascination publicó Peer Music el 29 de agosto de este año. Muy bien, allá se fue. Estamos escuchando de cortinas al genial bajista estadounidense Victor Guten, que en el día de hoy cumple 61 años. Este monstruo del bajo eléctrico, una cosa impresionante, este muchacho Victor Guten. Aquí lo estamos escuchando de Palmistry, un álbum que publicó Hits Up el 1 de abril del año 2008. Lo acompaña en una pila enorme de grandes músicos que ya vamos a ir nombrando y contando algunas de sus cositas a lo largo de esta noche. Vamos a seguir porque me vine con mucha música, cosa de que cuanto más música hay, menos hablo. Así que vamos a seguir ya. Christian McBride, Big Band, With That Further I Do, volumen 1, publicó Mackie Avenue Records el 29 de agosto de este año. That you decided on a killing. First you make a stone of your heart, and if you find that your hands are still willing, then you can turn a murder into art. But there really isn't any need for bloodshed. You just do it with a little more finesse. If you can slip a tablet into someone's coffee, then it'll voice an awful lot of mess. 'Cause it's murder by numbers, 1, 2, 3. It's as easy to learn as your ABC. Murder by numbers, 1, 2, 3. It's as easy to learn. Have a taste for this experience, and you're flush with your very first success. And you must try a twosome or a threesome, and you'll find your conscience bothers you much less. Because murder is like anything you take to, it's a habit forming need for more and more. And bump up every member of your family, and anybody else you find the ball. History's great dark hall of fame. For all our greatest killers were industrious, an At least the ones that we all know by name. But you can reach the top of your profession if you become the leader of the land. For murder is the sport of the elected. You don't need your left or finger of your hand. Espejo de agua. El jazz, un océano inmenso. Carlos Santana. Bien, este fue el contrabajista y bajista eléctrico Christian McRae, más contrabajista que bajista eléctrico, Christian McRae, junto a su enorme Big Band, con Without Further Ado, volumen 1, sin preámbulos, volumen 1, publicó Mac Avenue Records el 29 de agosto de este año. El primer corte escuchábamos Murder by Numbers, donde se destaca la voz de Sting con su correligionario de The Police, el guitarrista Andy Summers. No son los únicos invitados para este muy particular álbum, sino que pasean su talento también Samara Joy, Diane Reeves, José James, Cecil Marlowe Salvan, Geoffrey Osborne y Antoinette Henry. La primera vez que los años, largos años que lleva al frente de la Big Band, que dicho sea de paso, es este álbum es el primero de un parate de 5, sin publicar con la Big Band. Es la primera vez que el contrabajista se rodea de enormes figuras y cede el protagonismo a figuras extra banda, ¿no? Fantástico. Entre otras cosas, este muchacho está produciendo un tributo de la cantante de Rhythm and Blues y Soul, Lady C. El álbum es For Dina, en honor a Dina Washington, que saldrá a la venta el 3 de octubre próximo. Otra apuesta del gran Christian McRae. Fenomenal, allá se fue. Muy bien, sigamos. Estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de hoy. 61 pirulos cumple Victor Guten. Estamos escuchando de Pearl Misery, que publicó His Up Records el 1 de abril del año 2008. La acompaña la familia Guten, Joseph en voces, piano, órgano, Reggie Guten, guitarra y bajo, Rudy Guten, saxo alto, Richard Bona, la voz de Richard Bona, ¿quién más? Algunos de los conocidos, Steve Bailey en bajo, bueno, una cantidad de gente ahí, Kayla Guten en voces. Muy bien. La familia Guten. El menor de los hermanos, Victor Guten. Fantástico. Sigamos. Esto es muy, pero muy, muy lindo. Acaba de publicar también un álbum homenaje a un fallecido compositor y guitarrista. Hablamos de Pramelo, Ride Into the Sun. Publicó Nonsense Records el 29 de agosto de este año. Thank you. Dijo Henri Cartier-Bresso, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, Ride Into the Sun, un disco homenaje del gran pianista estadounidense Pat Mandel, que publicó NASA Records el 29 de agosto de este año, un álbum, decíamos, en homenaje al compositor y guitarrista Elliott Smith, que falleció muy joven a los 34 años en el 2003. Participan, acompañan a Mandel en este álbum fenomenal, el cantante y guitarrista Daniel Rosen, el cantante y mandolinista Chris Tile, los bajistas Felix Musselholm y John Davis, que también se encargó de la ingeniería y la mezcla del álbum, este último John Davis, el baterista Matt Chamberlain y la orquesta de cámara dirigida por Dan Coleman, que también dirigió la misma orquesta en el álbum High Rider de Brad Mehldau en el año 2010. Hay una larga nota por aquí y él dice en primera persona qué es esto, ¿no? ¿Cómo fue que conoció al compositor, guitarrista y compositor Elliott Smith? Él dice que estaba, tras algunos años de vivir en Nueva York, se mudó a Los Ángeles y allí había un maravilloso ambiente de cantautores que se reunían en un club llamado Largo. Para Sazón, Largo es un álbum fenomenal, el primer álbum de fusión de Brad Mehldau, seguramente por las influencias recibidas en aquel bar a lo largo de los años que permaneció en Los Ángeles. Entre ellos estaba Elliott, pero también artistas como Rufus Wainwright o Fiona Apple y luego otros músicos que llevaban tiempo en el mundo, venían todos los viernes por la noche a participar en un concierto dirigido por John Bryan. Yo tocaba con John acompañando a Elliott en sus principales canciones. Me pareció una especie de renacimiento de la composición musical que floreció durante varios años. Elliott Smith interpretaba magistralmente la mezcla de oscuridad y luz, y no solo a través de su armonía distintiva. Concretamente, tiene una forma muy personal de combinar los modos mayor y menor. Se puede apreciar en la progresión de acordes única y cautivadora que introdujo en Tomorrow Tomorrow, justo antes del último verso de la canción. Yo lo utilizo y la amplío para mí solo de piano aquí. Este tipo de estrategia menor-mayor tiene una larga tradición y mis propias asociaciones como oyente incluyen la música de Schubert y Brahms, entre otros, recuerda Brad Mehldau, acompañado, decíamos, de una orquesta de casi 20 miembros, dirigida por Dan Coleman, además de los músicos mencionados anteriormente. Bueno, los que escuchábamos recién, pegaditos los temas 7 y 8, The White Lady Loves You More, y pegadito Ride Into the Sun, parte 1, no lo pude separar porque venían fenomenal, unos con otros. Bueno, fantástico. Una etapa fenomenal también está siendo publicada en nuestro perfil de Facebook. Sigamos. Estoy cumpliendo bastante poco con esto de hablar poco, ¿eh? El chico de etapa fue disco completo el último martes. Hablamos del flautista y saxofonista británico Chick Wickham con Eternal Now. Publicó Gondwana Records el 5 de septiembre de este año. I'm eternally yours. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. La prensa da cuenta del vuelco impresionante que ha dado este muchacho Chip Wickham con este álbum de Eternal Now que publicó Gondwana Records el 5 de septiembre de este año. Dicho esto, porque el hombre viene de una conocida cuesta, por allá iniciada por los fines de los 60, principios de los 70, con el llamado jazz espiritual, el jazz modal británico a la usanza británica. El muchacho se inició, se hizo fuerte en esos ámbitos, en una movida local en la ciudad de Manchester, donde también surgieron algunas otras figuras, como el trompetista Matthew Hodgson, el dueño del sello donde él viene grabando hace algunos años. Se conoce desde hace muchísimo tiempo, han participado colaborando unos con otros en sendos álbumes, en dos proyectos, y el muchacho se ha hecho fuerte ahí dentro del sello, que tiene esta característica muy particular, que el trompetista ha intentado imponer, ¿no? Una distintiva señal musical o estética musical de este estilo. Y este muchacho, la prensa da cuenta, ¿no?, de que se ha dejado llevar por impulsos nuevos, y es así que suena realmente fenomenal. A la voz de su flauta, toca poco el saxo, mayoritariamente la flauta, ha vuelto a ponerse en escena, en un lugar donde parte de la prensa lo coloca en donde suponen ellos que debería estar, ¿no? Porque un poquito a la sombra, quiero decir, ha estado durante muchos años, puesto que este hombre, con sus 25 o 30 años como músico de sesión, ha grabado muy poco. Este es su quinto álbum como líder y una carrera iniciada hace muy poquitos años. El álbum que escuchábamos la semana pasada, o esta semana, el martes de disco completo, fue un álbum publicado en el año 2019, su álbum debut recién. Y este de Eternal Now, rúbrica su enorme talento como instrumentista y como compositor. El segundo corte de 9, Nara Black, escuchábamos, acompañan a alguna gente desconocida, Luke Travers en batería, Christopher Leroux en cello, la voz de Ilia Wickham, familia supongo, bueno, un tal Pitch en voces y él a cargo de la flauta alta, flauta, saxo, soprano y tenor. Fantástico, allá se fue. Sigamos. Pero, che, matecito. Matías Formica, saxofonista platense, que colabora con nuestro espacio mandándonos su último trabajo discográfico que va a presentar el día de mañana en la ciudad de Buenos Aires. Absurdo publicó Numeral este año, acompañado él, liderando el trío, acompañado por Jonathan Schenone en contrabajo, Sebastián Stecher en batería, en músicos invitados, Manu Berardi en saxo tenor y Leo Paganini, clarinete bajo. Matías Formica. Thank you. jazz, cuando fusiona, es una metáfora de la democracia perfecta. Enrico Rava. Bien, la tapa del álbum de Matías Formica, Absurdo, tiene también un significado como de diccionario, ¿no? El significado de la palabra. Contrario o opuesto a la razón, que no tiene sentido, es lo que el diccionario seguramente arroja en la búsqueda de esta palabra, absurdo, ¿no? Bueno, se me ocurre toda una declaración de intenciones con respecto a lo que uno esperaría encontrar en el interior del álbum o en la escucha del álbum, esta cosa de opuesto a la razón y falta de sentido en algunas cosas, ¿no? Porque se me ocurre a mí que la razón y el sentido, uno puede pescarla o por lo menos intentar seguirle la línea, sumergiéndose en esta corriente de improvisación que el trío básico, junto a los dos invitados, intentan seguir, ¿no es cierto? Es la única manera en la que uno podría encontrarle ese juguito para poder apreciar justamente la música y las intenciones de los músicos, ¿no? No basta con una escucha. Hay que meter la oreja y ahí es donde uno le encuentra la razón y el sentido a este supuesto absurdo, ¿no? Los músicos: Matías Formica, saxo, barítono y composición de la teoría de los temas, 7 temas. Escuchábamos el sexto, la sexta pista, Persistente Retorno. Músicos invitados: Manu Berardi, saxo tenor; Leo Paganini, clarinete, bajo. El resto del trío se me pasó: Jonathan Esquenone, contrabajo, y Sebastián Stecher, batería. Un álbum grabado a fines del año 23 y recientemente publicado por el sello Numeral. Mañana, en el día de mañana, en el Centro Cultural Las Rojas, ubicado en la Avenida Corrientes de la Ciudad de Buenos Aires, se va a presentar este álbum. Y agradecemos infinitamente a Matías que otra vez, tanto como hace un par de años, 3 tal vez, nos acercó material suyo para que nosotros humildemente contribuyamos a su difusión. Fantástico. Mucha suerte para mañana, Matías Formica y el resto de la banda. Fantástico. Sigamos, porque mamita, voy recién por la mitad. Nicolás Payton con Chayun publicó Smoke Session Records el 29 de agosto de este año. We'll be right back. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. En este fue Nicolás Payton con Triune, publicó Smoke Session Records el 29 de agosto de este año. Nicolás Payton, trompeta y una cantidad de teclados, clarinet, voces, tamborín y otras cositas. La enorme contrabajista estadounidense Esperanza Spalding y el baterista también muy solicitado y muy célebre, Karen Riggins, además de músicos invitados, como Nikki Glaspie en voces, una chica muy conocida como baterista del grupo Snarky Puppy, que dicho sea de paso ha estado por Buenos Aires hace unos poquitos días, y además de participar de la banda de gira de la cantante pop Beyoncé, se encarga de las voces en Ultraviolet, la tercera pista. Iván Neville en voces, Erika Falls en voces y Otis McDonald también en voz, un álbum grabado entre los días 1 y 2 de mayo de este año en Nueva Orleans. Let It Ride, el quinto corte de 7 que tiene este álbum, realmente fenomenal. Triune significa 3 en 1, explica Payton, y es precisamente así como funciona este trío. Cada uno de nosotros es un líder por derecho propio, pero juntos nos combinamos para formar un sonido unificado. En otra parte de una larga nota, él dice que durante años intenté reunirnos, pero siempre estaban muy ocupados. Esta vez los planetas se alinearon y finalmente funcionó. Nunca hubo dudas sobre cómo funcionaría ni qué tan bien, solo era cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo puesto que no es la primera vez que se reúnen. Se tardó 15 años en volver a reunir la banda porque el trío formaba parte de un cuarteto que el trompetista reunió en el año 2010. Completaba el trío el pianista Taylor Eesti. Bueno, fantástico, ¿eh? Muy lindo, pero muy lindo. Muy lindo, siempre a la vanguardia, este hombre Nicolás Payton. Muy bien. Sigamos porque todavía me queda una pila. Dan Wilson, guitarrista estadounidense, con Things Eternal, publicó Mac Avenue Records el 19 de mayo del año 2023. Thank you. Bien, este fue el guitarrista Dan Wilson con Things Eternal, publicó Macabino Records el 19 de mayo del año 2023, Glenn Zaleski en Fender, Brandon Rose en bajo y David, ¿cómo se pronuncia esto? Throckmorton en batería. Disculpe, mamá, Throckmorton, si pronuncie mal esto. Músicos invitados: Theron Brown en órgano, Nigel Hall en voces, Darrell LeGray en voces, Tommy Lehman en voces también, Jessica Giaffanaro en voces, todo un coro de voces que lo acompañan a lo largo de este álbum fantástico. Este álbum, cuarto álbum como líder, pero segundo de Wilson con Brother Mister Production, el sello discográfico de su mentor, el contrabajista Christian McRae, que nos acompañó a la apertura de este programa el día de hoy. Bajo el paraguas del Macabeño Music Group, que distribuye las grabaciones. Bueno, el título del álbum Thing Eternal fue extraído del himno Aférrate a la mano inmutable de Dios, en el que Wilson encontró consuelo durante años difíciles, post pandemia, obviamente. Durante la pandemia, quiero decir, el álbum publicado posteriormente, aquellos años tan difíciles que tan mal mucha gente ha pasado, ¿no? Muy bien. Algunas cositas más, pero dejémonos por ahí porque sigamos, porque ay, mamita, la hora que es. Qué lindo esto. A ver. Bueno, vamos a ver si llegamos bien. No quiero dejar fuera esto. Me gustó muchísimo el trompetista estadounidense Dan Rosenbaum con Coordinates, publicó Orenda Records el 29 de agosto de este año. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Fenomenal, Dan Rosenboom con Coordinates, Orenda Records, lo publicó el 29 de agosto de este año. Escuchábamos la quinta pista de 9, Coordinate 3, CC Guy. Bueno, lo acompañan 28 músicos, no los voy a nombrar porque, bronces, cuerdas, más cuerdas, violín, cello, viola, vientos, teclados, una sección rítmica, guitarra, bajo, batería, fantástico, pero qué impresionante el trabajo de este muchacho, Dan Rosenborn, que ha cosechado una cantidad enorme de elogiosas críticas. Bueno, este enfoque realmente fenomenal, de jazz progresivo, metal, algo de world music, sinfónica, música de cámara, en donde participan 28 virtuosos músicos de la escena, ya sea de Los Ángeles y de los estudios de grabación de Hollywood, anuncia la data. Coordinates, explica el mismo trompetista, comenzó realmente como un juego, un reto para mí mismo de crear música atractiva a partir de una serie de números encontrados, esto es encomillado, ¿no? Él enfatiza el trompetista. Estos números, una serie de coordenadas, que aparecían en la pantalla de una de mis series de ciencia ficción favoritas, que dieron la idea de trazar una cuadrícula de compases como si fuera un tablero de juego, y ver si podía hacer que esas relaciones métricas funcionaran. Cada pieza es una exploración a través del sonido, investigando diferentes estados de ánimo y aspectos de mi propia personalidad e imaginación, coordenadas del ser, por así decirlo. Mientras componía y producía este álbum, imaginaba cada pieza como una especie de danza ritual de una civilización desconocida en algún lugar entre las estrellas. Bueno, fantástico, pero ¿cómo suena? Impresionante, una etapa realmente fenomenal también, la de este álbum Coordenadas del trompetista Dan Rosenbaum, Orenda Records, 29 de agosto de este año. Fenomenal, fantástico. Bueno, y ahí llegamos bien, porque los temas siguientes son cortitos. Le pegamos esto que se va a publicar en el día recién de mañana, la versión en vivo de un viejo álbum del trompetista noruego Nils Petter Morvær. Khmer es el álbum que publicó el sello SM en el año 2005-2008, a ver, ya me voy a fijar por ahí. Bueno, un disco bastante, bastante viejito, un disco que promovió realmente una movida fenomenal también en el momento de su publicación. Recordemos que el trompetista noruego es de esos también dentro de la línea de lo que acabamos de escuchar recién, ¿no? Un hombre muy, pero muy ligado a la improvisación, a la búsqueda permanente. Ligado también a la música de vanguardia, ¿no? Esto es, no se pone ni colorado de fusionar todos los ritmos y los géneros que tienen a su alcance para promover su música. Khmer Live in Bergen es el disco que publicó Edition Records, que va a publicar en el día de mañana, 12 de septiembre, y del cual lo anunció con tres sencillos, de ahí extraemos uno, que es el octavo tema, Tron, de 9, en su versión en vivo, casi 13 minutos, pero el sencillo, obviamente, ha cortado a unos 4 o 5 minutos. Nils Petter Morvær. Thank you. rock es un pequeño espejo de agua. El jazz, un océano inmenso. Carlos Santana. Este fue el trompetista noruego Nils Petter Morvold con Khmer Live Inversion. Publicó Edition Records tres sencillos, de los cuales escuchamos uno, la octava pista de 9 del álbum prometido para el día de mañana, por el sello Edition Records. La versión original del álbum que se ofrecerá a partir del día de mañana a través de todas las redes es Tron, de unos 13 minutos de duración, aquí en la versión sencillo de promoción, reducido a unos 4, casi 5 minutos. Nils Petter Morvold, trompeta, el gran guitarrista Eivind Nerset, otro enorme músico también noruego, Jan Bang, haciéndose cargo del sampleo. Un tal Paul Neihus, DJ y música programada. Odon Erlin en bajo, esto es desconocido para mí, Per Lindman en batería, y otro baterista y percusionista, Ron Arnesen. Grabado el 25 de mayo del año pasado, 2024, en el Festival Natjazz de la bella ciudad de Bergen, en Noruega. Es como una versión, este álbum, Mer, que es su versión original, lo publicó el sello SM en el año 1997, que, como decíamos hace un momentito, realmente provocó una locura, este álbum, Mer, en aquel año. Es como una versión del 2025 de la misma idea, dice el trompetista, pero con todo lo que hemos vivido entre medias, agrega este fenomenal trompetista, muy, muy, muy particular, muy, muy movedizo también, Nils Petter Morvold. Fenomenal, allá se fue. Bueno, nos quedan dos temas, pero muy cortitos. Este muchacho, hacía rato que no sabíamos nada de él, el trompetista, trombonista, New Orleans de Trombo Shorty, aquí con la New Breed Brass Band, Second Line Sunday, publicó 3M Records el 29 de agosto de este año. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Escuchamos al trombonista New Orleans de Trombo Shorty con la New Breed Brass Band, Second Line Sunday, publicó Tremel Records el 29 de agosto de este año. Good Time, la segunda pista de 10 que tiene este álbum, muy cortito, pero realmente jugosón. Una celebración, dice Trombo Shorty, de todo lo que creemos perdido. Es una celebración de todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos aprendido por el camino. Es una celebración de Nueva Orleans, dice el trombonista, en esta nueva reunión con la banda local. No voy a decir celebrando, sino conmemorando los 20 años del huracán Katrina que devastó la ciudad. Es una reflexión sobre la cultura, la tradición, sobre la familia y la comunidad, dice, sobre la supervivencia y la resiliencia. Este nuevo encuentro celebrando la vida y la música, que ha mantenido latiendo el corazón de todos los neoleenses después de, durante, antes, durante y después de la trágica sacudida del huracán Katrina. Muy bien, fantástico, realmente lindísimo. Bueno, siempre muy agradecido, bienvenida a la música de Trombo Shorty. Nos vamos a ir con esto. Nate Smith, baterista estadounidense, otro muchacho que también no se apega a nada, todo lo que suene más o menos provechoso para su música, bienvenida sea. Este muchacho que le hace de todo, un poquitito de todo, como lo que hemos venido escuchando en la última parte de nuestro espacio. Live Action es el álbum que publicó Naive Records el 29 de agosto de este año, acompañado de grandes figuras como Lala Hathaway, Josh Johnson, Lionel Weke, Michael League, ¿qué más? Un tal Kiefer, Marky Hill, Ben Williams, Charlie Hunter, DJ Harrison, Josh Johnson, muchos de estos conocidos, otros no tanto, porque, bueno, decíamos, esta reunión de géneros, jazz, rhythm and blues, algo de hip hop también, un poco de rock, todo fenomenal para este último trabajo del baterista estadounidense Nate Smith. Nos vamos a ir hasta la semanita que viene. Juan Carlos Preus con la presentación y selección de la programación del día de hoy. Ananda Merlo Controles. Feliz día a todos los maestros. Feliz cumple. Víctor Guten. Hasta la semanita que viene. Locked in a circle.